Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Las puertas del cielo, Julio Cortázar. A las 8 vino José con la noticia. Casi sin rodeos me dijo que Celina acababa de morir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Todo esto ocurría, pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Par bailando en el carnaval del 42. Celina de Celeste, que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de Palm Beach, y yo con 6 whiskies y una mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Otra vez la vi girando entusiasta en brazos de Mauro, la orquesta de Canaro ahí arriba y un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha. La pista era un horror de gente y calina. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir. Tramas. Rivera, ¿cuáles son las características más salientes de la industria cultural durante los años de 1940 a 1950? Es una de las etapas de mayor creatividad, probablemente, en el terreno específico de la industria cultural. Hay 4 o 5 datos que parecen fundamentales para describir este momento. Uno de los datos es el gran volumen de la oferta y de la demanda cultural que se verifica en ese momento. O sea, hay una suerte de crecimiento del volumen de la demanda que tiene una respuesta que va a dar prácticamente para casi el conjunto de la industria los puntos máximos de producción prácticamente de toda su historia. Esto se evidencia con mucha claridad en el caso de la industria cinematográfica, prácticamente su récord de producción anual por esos años, con digamos un mercado interno muy ávido, digamos, con un gran apetito por ese tipo de producción, pero al mismo tiempo con la posibilidad de colocar una porción muy significativa de esta producción en el mercado externo, fundamentalmente en los mercados externos latinoamericanos. Es un cine que tiene presencia fuerte en Colombia, en Cuba, en Centroamérica, en Bolivia, en Uruguay, en Chile. Entre 1931 y 1940 se desarrolló el cine sonoro y su industrialización, con la consiguiente expansión casi simultánea dentro de la Argentina y todos los países de habla hispana. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. Sí que la sé. A ver, dígala. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9. ¿Qué está diciendo? Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3, 9. Usted es la vergüenza de la clase. El boletín oficial del 12 de agosto de 1944 dio cuenta del decreto número 21.344, el primero que se ocupaba del cine nacional. Este decreto establecía 3 clases de salas cinematográficas: la de primera línea o de estreno en el territorio de la capital federal, las otras de primera línea o de estreno pero en las zonas céntricas, y las restantes de la ciudad, de Buenos Aires y el interior. Las primeras debían pasar una película nacional cada 2 meses, las céntricas una por mes y las terceras durante 2 semanas de cada 5, incluidos 2 sábados y 2 domingos. ¿Te sientes mal, hija mía? Al contrario, no te aflijo. Hoy me he fatigado menos que nunca. No me engañas. Si quieres podemos postergar el debut. Qué débil es. Estoy abusando de tu corazón. A veces me despierto sobresaltado, como si mi conciencia me acusara de algo. ¿Qué estás diciendo? Temo estar cegado por mi ambición. ¿Acaso tú no te has pasado días y días enfermo y con fiebre para no postergar un concierto? Es distinto. Es igual. Déjame ser tu hija. Déjame debutar mañana. Deja que se cumplan tu sueño y el mío la misma noche. Mañana será el día más grande de mi vida. Sí. Durante estos años, los productores quedaban obligados a realizar películas con argumentos nacionales o de índole científica, histórica, artística o literaria, y con un elenco tanto técnico como artístico totalmente argentino. Han traído estas flores, señora. Deben ser para mí. ¿Por qué para vos? No puede ser para tu madre. Con lo atento que sos vos. Aquí la única que recibe flores es Malena. Ya me tienen aburrida. Podrían regalarme cosas más prácticas. Déjalas por ahí, María. Pero criatura, fíjate siquiera quién te las manda. Claro. Después, no vale la pena. ¿Dónde las dejo, señora? Démelas. ¿Dónde vas? Estoy terminando de leer un libro, papá. Lo termina luego, quédate un rato con nosotros. Déjala, ella no se divierte aquí. Vive en un mundo superior. Es un desarrollo que tiene 3 o 4 expresiones de una dimensión que probablemente no volvió a repetirse en la Argentina. Si pensamos, por ejemplo, en la magnitud que tenían los estudios de San Isidro de Argentina Sanofi, la empresa creada por don Ángel Mentasti, que había prácticamente en 1938, digamos, en antesala de la década del 40, había inaugurado unos estudios que a los que se consideraba como los más grandes de Sudamérica. Uno de los orgullos que teníamos nosotros, ¿no? Tener las cosas más grandes de Sudamérica. De menor envergadura, pero de una gran, digamos, efectividad productiva, eran otros 3 estudios, 3 sellos que funcionaban por ese momento, que eran EFA, que tenía estudios en la calle de Lima, el 1200, los estudios de Lumington, que tenían grandes instalaciones en Munro, y el proyecto de Artistas Argentinos Asociados, que es el que va a dar origen a una obra de la belleza, de la trascendencia, de los méritos artísticos de la Guerra Gaucha. El director cinematográfico Lucas de Mare dio su prueba mayor con La Guerra Gaucha en 1942. Con el correr de los años, La Guerra Gaucha se convirtió en una epopeya clásica dentro de nuestra cinematografía. Los relatos de Leopoldo Lugones, traspasados a la pantalla chica en imágenes de incontenible vigor, junto con una historia muy interesante, confirieron al film el sello de calidad que la pantalla nacional requería. ¡Siga tocando, viejo! ¡Al fin vamos a pelear con música! ¡A las armas! Es una línea que debió haber tenido descendientes más positivos a lo largo de la historia de la cinematografía argentina. Hay una masa importante de producción nacional que se exhibe en Buenos Aires, pero no es exclusiva. Buenos Aires tiene en ese momento 175 salas de cine. En algunos barrios, recuerdo el caso de Caballito y su zona de influencia, había no menos de 10 o 12 salas de cierta importancia, una de un tamaño realmente bastante grande como era el Río de la Plata, sí, el Río de la Plata, que tenía las dimensiones de un cine del centro prácticamente. Buenos Aires contaba desde 1937 con dos salas de proyección de magnitud descomunal, para incluso para la población, como eran el Cine Rex y el Metropolitan. Acá estas salas se alimentaban con producción nacional, pero también con un entramado bastante curioso, bastante típico de Buenos Aires. Incluso en cierta forma convertía a Buenos Aires en una especie de campo de experimentación para la producción internacional, ¿no? Películas norteamericanas, películas inglesas, películas francesas, e inclusive películas alemanas, y alguna otra cinematografía que se colaba, digamos, en los intersticios que dejaba este aparato, digamos, esta infraestructura de exhibición realmente importante. Repito, 175 salas para una ciudad de las características de Buenos Aires. Una ciudad grande, pero, digamos, tal vez sobreabastecida, digamos, en este rumbo. Jorge B. Rivera nació en Buenos Aires en 1935 y murió en la misma ciudad el 27 de agosto de 2004. Fue poeta, periodista, ensayista, profesor universitario y un afamado crítico literario especializado en temas de cultura popular y masiva. Publicó, entre otros títulos, El Folletín y la Novela Popular, La Primitiva Literatura Gauchesca, Los Bohemios, El Cuento Popular, Madi y la Vanguardia Argentina, El Escritor y la Industria Cultural, El Relato Policial en la Argentina, La Investigación en Comunicación Social en la Argentina, Panorama de la Historieta Argentina y El Periodismo Cultural. Y algo parecido ocurre en el caso de la industria editorial, también con los puntos de producción promedios más altos a lo largo de esta década del 40 de prácticamente toda su historia. Suponiendo, digamos, dando como pie el hecho de que esta industria comienza a operar con cierto grado de relevancia hacia mediados de la década del 30. Y algo parecido ocurre en el caso de la gráfica, ¿no? Con revistas que tienen realmente una gran llegada en el mercado interno y un mercado externo bastante ávido también, bastante, digamos, propenso a aceptar este tipo de materiales. Y, digamos, hay datos que están a la vista. En la década, algunas revistas alcanzan tirajes que orillan los 300.000 ejemplares. En el caso, por ejemplo, de bastante notorio, el caso de Ricotipo, el caso de la revista de historietas Patrucito, probablemente la revista Infantil Villique, y en algunas otras se llegan a, digamos, con holgura a ese tipo de tirajes. El otro dato que es significativo, representativo de la década, es el gran volumen de producción cultural nacional. Así, una producción que se inscribe en patrones con una larga tradición y sedimentación en la cultura popular urbana. En el caso del tango, por ejemplo, el gran auge tanguero del 40, el caso de algunas formas vinculadas con el sainete, con la tradición teatral del sainete, que van a tener su correlato en la cinematografía y en la radiotelefonía. Algún tipo de programa cómico o de personaje cómico va a estar muy armado sobre la base de estos patrones vinculados con el sainete. Pero además, no solamente formas de la cultura popular urbana con profundo, con fuerte arraigo, sino también emergencia de formas del folclore del interior, que en relación con todo el proceso de migración interna que se está verificando a lo largo de la década del 40, comienzan a aparecer una cantidad de formas, algunas con gran arraigo, el caso de la zamba, el caso de la chacarera, un poco, digamos, reciclando el éxito que había tenido don Andrés Chazarreta en la década del 20, al traer sus espectáculos folclóricos y presentarlos en los teatros de Buenos Aires. Aparición, digamos, de figuras como los hermanos Ábalos, figuras como Antonio Tormo, y una irrupción que es muy marcada en ese momento, que es la irrupción del chamamé, que funciona fundamentalmente en relación con este movimiento de migrantes internos procedentes de Corrientes o de las provincias del litoral. Así, hay una presencia muy marcada de esta nueva forma, ¿verdad?, que no tiene, en la recuperación urbana del fenómeno, no tiene en la misma jerarquía que tiene, por ejemplo, la recuperación de la samba, ¿no? Así, más bien, hay, yo diría que en el caso del chamamé hay una marca de clase que se hace bastante notorio, ¿no? Así, para la óptica urbana, el chamamé fundamentalmente es un folclore de sirvientas, ¿sí? Y esto es muy marcado. Así, no tiene el chamamé, en ese contexto, no tiene el prestigio que tiene contemporáneamente la zamba, ¿sí?, que es recuperada desde una óptica, hasta se podría decir, sustancialista de lo que es el folclore. Junto con esto, al mismo tiempo, y con un dato bastante definidor, bastante marcador de las características culturales de la década, un gran entrecruzamiento de la oferta cultural. Así, en la que, un entrecruzamiento en el que se mezclan muchas tradiciones y muchos linajes culturales distintos. Así, una mezcla en la que aparecen lo universal, lo nacional, lo regional, lo barrial, lo popular, lo cultivado, lo artesanal, lo sofisticadamente tecnológico, así, todo esto se da de una manera muy, muy cruzada. Otro dato que es muy característico, que va a marcar un poco las grandes líneas culturales de la década, va a ser la presencia de productores, de mediadores culturales, que están muy cercanos a formas de sentimiento y de conciencia de los sectores populares. Así, no van a ser manipuladores en el sentido en que se describió en cierto momento a los mediadores de la industria cultural, sino que van a ser realmente hombres fuertemente identificados con ciertas masas de sentimientos, como es el caso, por ejemplo, de Homero Manzi. Va a lograr una fuerte captación, digamos, de la vida de los sectores populares, como va a ser el caso de Enrique Santonicépolo o el caso en la radiotelefonía de Nini Marcial. Las puertas del cielo, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda, que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo, y verlo enseguida a Mauro. Tenía la misma cara de la última vez. Ahí, al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y echarse atrás como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Estábamos en una mesa del fondo del café casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase. La tengo aquí. Y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho como si mostrara un dolor o una medalla. A esa altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Las puertas del cielo, Julio Cortázar. Se dice que 1940 es la época de oro del tango. ¿Esto es así, Rivera? Sí, a pesar de que algunos críticos paradojales lo vean de distinta manera. Digo críticos paradojales porque tengo presente en este momento dos observaciones. Una de García Canclini, que habla de un auge del tango en la década del 40 como un signo distintivo de esa década. Y otra de Emilio de Ípola, que habla por el contrario de una crisis del tango, vinculada de algún modo con el desarrollo del peronismo como populismo estatalista. Yo creo que ni García Canclini ni de Ípola tienen totalmente la razón en este sentido. Creo que más bien hacen reducciones a partir de una suerte de desconocimiento real del campo del que están hablando. Así que no es verdad que el tango tenga un auge absoluto, digamos, que el tango sea una suerte de creación absoluta de la década del 40. Y digo esto a propósito de lo siguiente. Aníbal Troilo sería el gran emergente, o el emergente más notorio de esta década. Si bien se puede hablar también de otras orquestas que tuvieron una presencia tan fuerte como la de la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco. El caso de D'Arienzo, de Pugliese, de Miguel Caló, de Alfredo Gobi, de Biaggi, de De Angelis y algunas más. Pero digamos, Troilo del 40, es posible. No por alguna particularidad, metafísica propia del 40, sino porque hay un linaje previo que hace que ese producto Troilo vaya a sonar de un modo determinado a comienzos de la década del 40. Pichuco Troilo, músico, bandoneonista, director de orquesta y compositor de memorables tangos, nació el 11 de julio de 1914. El bandoneón lo atrapó cuando lo escuchó sonar en los cafés de su barrio. Tenía 10 años cuando convenció a la madre de que le comprara uno. Con ese instrumento, Pichuco Troilo tocó casi toda su vida y a los 11 años tuvo su primer contacto con el público en un escenario próximo al mercado del Abasto. El 1 de julio de 1937 debutó con su propia orquesta en la UAT Marabú, con la cual, un año más tarde, grabaría su primer disco. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el pene. Un ladrillo de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, tales lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, el univisterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así evoco tu noche barrio tango, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadiendo sobre el pango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, el univisterio, desde el recuerdo tardo te vuelvo a ver. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Parece ser que llamaras a la puerta. Parece ser que espiaras al ayer. Y entre una y otra cosa avanzó la vida de todas esas cosas y te dijo de lejos: barba, barba, estoy cerca, tan cerca que casi no te oigo. Aníbal Troilo sería el gran emergente, o el emergente más notorio de esta década. Troilo del 40. Es posible, no por alguna particularidad, metafísica propia del 40, sino porque hay un linaje previo que hace que ese producto Troilo vaya a sonar de un modo determinado a comienzos de la década del 40. Y esos linajes, esa tradición, tiene tres nombres significativos que van a aportar cada uno de ellos una característica distintiva de lo que va a ser la orquesta de Troilo en el 40 y de lo que va a ser el tango del 40. Uno de los linajes es Pedro Mafia. Así, cierta delicadeza sonora del fuelle y de la orquesta de Troilo es el producto de la incorporación de esa delicadeza sonora creada por Mafia, que había empezado a imponerla en su orquesta hacia 1926. El otro nombre es Pedro Laurens, así la brillantez armónica que le da Laurens al fraseo del bandoneón. Y eso Laurens lo incorpora a su orquesta hacia 1934. Y el tercer nombre es Ciriaco Ortiz, así el fraseo octavado del fuelle que va a incorporar Troilo, esa, lo que los tangueros llamaban la capacidad de hacerlo hablar al fuelle que tenía Ciriaco Ortiz. Y Ciriaco Ortiz, esta forma de fraseo octavado la va a inventar prácticamente hacia comienzos de la década del 20. Así que gran momento de auge, de cierre de todo un sistema, pero de algún modo sistema que tiene deudas muy, muy concretas y con nombres muy precisos dentro de la historia del tango. Que me duele el corazón, quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo: no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Thank you. tocó bandoneón. La vida es una milonga. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com